Silvina Almirón, del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Bueno, también hoy en Comodoro Rivadavia, en un contexto anoche de marcha y movilización, luego del trágico suceso de la voz docente, pero hoy también en supervisión, también dando testimonio y acompañando también en este acto acá en Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí, la verdad es que estamos viviendo el momento más triste de la educación de nuestra provincia. Esto que pasó anoche y hoy tiene un solo nombre y es acción responsable de que todas estas cosas estén pasando, porque tranquilamente se podían haber solucionado hace muchísimo tiempo ya. Es irrecuperable el dolor para las familias, para sus alumnos, para sus hijitos, para todos los docentes. Esto no tiene nombre, no tiene nombre. El dolor que estamos sintiendo toda la comunidad, el acompañamiento que tenemos, hay que agradecer a todos los que nos están acompañando. Y es muy difícil hablar en estos momentos, pero... Ya los hechos de la ruta 3 y 26, la represión de los docentes por parte de sectores de los petroleros, ya se había anticipado un anuncio de esta situación que culmina con dos personas fallecidas, dos trabajadores de la educación fallecidos, ¿no? Los docentes no estamos acostumbrados a estos tipos de actos de violencia, a la agresión y a estas cosas. No están nuestras raíces ser violentos. Y tenemos un gobierno provincial que naturaliza la represión, que naturaliza la violencia. Y esto debe terminar de una vez, esto debe terminar de una vez. Porque ahora su represión y su violencia tiene sangre en las manos, tiene sangre en las manos. Si bien fue un accidente de tránsito lo que pasó, son docentes que viajaron a Rawson a reclamar sus derechos, los derechos y la dignidad de su familia y la de todos los que estamos acá. Nosotros estuvimos realizando las actividades que estaban preparadas para Comodoro Rivadavia. Esta vez fue la primera vez que no viajé, estuve acompañando la marcha acá, y la verdad que me duele el alma no haber estado, porque el lugar de todos es este. Bien, gracias Silvina. Para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, entendemos la situación que están atravesando todos los docentes y particularmente vos. Gracias, compañero, gracias.